reina Lucero, barra de reina. Y parranda, en Navidad te acompaña, con el sonar de los burros, cuero, sabor y terracha. Como soy venezolana y a todos quiero cantar, recorro mar y sabana, cantando con humildad. Recorro mar y sabana, cantando con humildad. Parranda de Navidad, vamos todos a cantar, brindemos felicidad, gracias a la solidaridad. En mi patria Venezuela, ya la Navidad llegó. Bienvenido niño Dios, canto es emocionado, alegría.